Se acerca el verano y aquí me encuentro con el mando en la mano, dispuesto a degustar tropecientos canales en la tele digital. ¿Qué es lo que veo? Vuelve a sonar melodía dolorosa cual patada genital. Fenómeno estival con forma musical que entra en tu cabeza y encima huele mal. Nueva gira, nuevo disco, más de lo mismo. Es él, vuelve otra vez. Prefiero un martillazo en el pie, cualquier cosa antes que volver a someter mi oído a su alarido cruel. Ya basta, por favor. No aguanto más, como vuelvan a emitirla, me voy a suicidar. ¿Qué es lo que veo? Es una luz. El verano ha terminado y con él también la cruz. No tendremos que aguantar en unos meses, ojalá, a los discípulos de saldo del amigo Yorkidán. ¡Qué alegría! ¡Qué alboroto! Otro perrito piloto es el buen.